Hello again. Hola de nuevo, yo soy Carlos Alberto Ríos y aquí estoy para el registro de las 12 máximas. Vamos a escuchar a partir de este momento las 12 canciones más importantes del 24 de septiembre de 1977. 12 máximas en Veracruz Estéreo. Este es el lugar número 12. Marvin Hamlisch y Carol Byers-Sager escribieron esta canción, que fue el tema de la película de James Bond, La espía que me amó. A diferencia de todas las canciones de James Bond anteriores, esta no lleva el nombre de la película, y la película ni siquiera se menciona en el coro. La única mención de la película viene en el primer verso. Como el cielo sobre mí, el espía que me amaba, esta noche mantengo todos mis secretos a salvo. El tema lo hace Carly Simon. Nadie lo hace mejor. Nobody does it better. Número 11, en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas está el tema Handyman, un tema escrito por el cantante Jimmy Jones y el compositor Otis Blackwell. Inicialmente fue éxito con Del Shannon en 1964, luego en 1977 en la voz de James Taylor. Esa es precisamente la versión que vamos a escuchar. Hombre hábil, Handyman. Este es James Taylor en las 12 máximas. Mm-hmm. las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y les acompaña a esta hora, ¿quién les habla? Carlos Alberto Ríos. Vamos con una canción que describe a una mujer materialista y egoísta, y en la que el cantante advierte que su comportamiento volverá a perseguirlo algún día. El guitarrista de Foreigner, Mick Jones, quien formó la banda en 1976 y escribió esta canción con el cantante principal Lou Gramm, dice del tema: subconscientemente extraes cosas, cosas que sucedieron en tu pasado, cosas que surgieron de las relaciones, el dolor y la angustia, de amor que es intenso y luego tan profundo, y de repente lo pierdes. Toda la gama de sentimientos emocionales que atraviesas en una relación. Escuchemos el tema con Foreigner, frío como el hielo, cold as ice. Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. Sean Cassidy es un cantante, actor y escritor y productor de Estados Unidos que protagonizó series de televisión como The Hard Boys Mysteries, Breaking Away y una temporada en General Hospital. Lo vamos a escuchar aquí con una canción que fue escrita y originalmente grabada por Eric Carmen en 1976. Esto es Rock and Roll. That's Rock and Roll. Este es Sean Cassidy. Well, I was 16, at sick of school. I didn't know what I wanted to do. I bought a guitar. I got the fever. That's rock and roll. I played at parties, played in bars. I spent my money buying new guitars. 8 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Hola fanáticos de Star Wars y bienvenidos a su momento de locura disco fan galáctico. Vamos a escuchar en esta posición a Meco, cuyo nombre real es Domenico Monardo. Junto con esta composición, también lanzó piezas similares basadas en encuentros cercanos del tercer tipo, El Mago de Oz y otras películas de gran éxito. Incluso llegó a aparecer en 1982 con un tema que seguramente algunos recordarán bajo el título de Pop Goes the Movies, una mezcla de homenajes cinematográficos. Es el número 8 de las 12 máximas. Aquí está Meco, el tema de Star Wars, Cantina Band. Star Wars Theme, Cantina Band. máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Vamos a escuchar aquí Telephone Line, la segunda canción del álbum de estudio A New World Record del grupo Electric Light Orchestra. Este fue el tema musical de la película Joyride, que fue dirigida por Joseph Rubin y protagonizada por Desi Arnaz Jr., Robert Carradine, Melanie Griffith y Anne Lockhart. Escuchemos a la Orquesta de la Luz Eléctrica, Electric Light Orchestra, Línea Telefónica, Telephone Line. Have you been alright? el puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas está el tema I Just Want to Be Your Everything, un tema escrito por Barry Gibb en Bermuda, así como el tema Love Is Thicker Than Water, con Andy Gibb como guionista de esta última. Es el número 6 del conteo de las 12 máximas del 24 de septiembre de 1977. Yo solo quiero ser tu todo. I just want to be your everything. Aquí está Andy Gibb. Máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. El prodigio de la guitarra, Shuggy Otis, cuyo nombre real es Johnny Otis Jr., escribió este tema a la edad de 17 años. Otis lo escribió para su novia, describiendo los sentimientos evocados por Strawberry Letter 22, el título que indica las esperanzas de otra carta. Escuchemos con los Brothers Johnson, Strawberry Letter 23, Carta Fresa 23. thundering rain again. The thunder that shines, rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells, orange birds and bitter cousins nesting green. Pretty music I hear, so happy and loud. Blue flowers echo from my cherry. Is it cool? Is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my baby. Más importantes del rock en español. Presenta Mauricio Pérez en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dentro de las 12 máximas todos los días sacamos un espacio para el pop y el rock en español. Les voy a presentar un guitarrista y cantante, además de productor. Se llama Ulises Butrón. Formó parte de la primera formación del grupo Soda Stereo. Nació el 22 de julio de 1962 y desafortunadamente falleció el año anterior. El tema principal de la película Tango Feroz lo hacía él, Ulises Butrón. Aquí está, el amor es más fuerte. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? número 4 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y vamos aquí con una canción que, al igual que su predecesora, That's the Way I Like It, se convirtió en un gran éxito debido a su doble sentido sexual. Lo hace Casey and the Sunshine Band. Sigue llegando amor. Keep it coming, love. En las 12 máximas. John McVie no creyó durante mucho tiempo que Chrissy McVie escribió esta canción sobre él. En una entrevista dijo: No tenía ni idea de eso. La he estado tocando durante años. Y no fue hasta que alguien me dijo, Chris escribió esa canción sobre ti. Oh, ¿en serio? Bueno, estoy hablando de Fleetwood Mac. No te detengas. Don't stop. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas está The Floaters, un grupo de rhythm and blues formado por miembros del Detroit Emeralds. Uno de los miembros de la banda, James Mitchell, tuvo la idea de esta canción cuando se le ocurrió en un sueño. Saltó de la cama y tarareó la melodía en una grabadora para recordarla. Aquí está el resultado, flotando. Float on, aquí está The Floaters. Aquarius, and my name is Ram. Now I like a woman who loves her freedom, and I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, Miss Universe. De las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En esta posición del conteo de las 12 máximas está una canción escrita por los miembros del grupo Earth, Wind and Fire, Al McKay y Maurice White. A propósito, en algún momento demandó a Mariah Carey y a CNC Music Factory por plagiar esta canción para su éxito número uno de Mariah Carey en 1991, Emotions. White dijo: "El muestreo es una cosa, pero ella tomó toda la canción. Esa demanda se resolvió extrajudicialmente". Escuchemos con el grupo Emotions, Best of My Love, Lo mejor de mi amor. Best of My Love, lo mejor de mi amor, era el grupo The Emotions, y con el que llegamos al final de nuestra edición de hoy de las 12 máximas. Les acompañamos Mauricio Alberto Pérez y quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Los esperamos mañana a las 8 de la noche, aquí mismo, en Veracruz, para otra edición de las 12 máximas. Para todos una feliz noche y dulces sueños. A continuación, música para soñar despiertos por Veracruz Estéreo.